Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Según la Real Academia Española, diversidad significa abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. Y no es que seamos fanáticos de la Real Academia, pero en este caso calza justa la definición para el rock argentino. Varias cosas distintas. Empezamos con Ciro, y luego seguiremos con Desenadores, Zumbadores y muchos más. Bienvenido. Esto es 27, el segundo disco de Ciro y los Persas. La canción se llama Caminando. Saliendo de Maquena un rato antes que salga el sol. Yo no tengo GPS, pero tengo mucho amor. También tengo algún defecto, pero hay uno que es peor. Es que escucho por la boca, acércate corazón. Háblame, háblame, háblame, háblame. Hermanos, y de todos fui el menor.

acompañan a Andrés Ciro en Los Persas, Juan Manuel Ábalos, Rodrigo Pérez, Brother Bastos, Lulo Isoden y Diego Mano. Otro tema de 27, Mi Sol. Pero esta noche puedo ser Dios, esta noche puedo ser fiel, esta noche puedo jurar. Cerramos la recorrida por 27, el segundo disco de Ciro y los Persas, con el corte de difusión, Astros. Los astros te van a ver que un buen trago no viene mal.

Sobrevivir y amar, Dredne Gast. Solo lo fortaleció en esta libertad. Oh, now, de sobrevivir y amar. Yes. Como luces en la oscuridad, como almas perdidas en un mundo material y una libertad tan fugaz en la fragilidad. De la poderosa inmensidad. Yes. No sientas temor si no hay amor que no sea dolor. Todo está escrito en el viento. Huye, todo está escrito en el viento. Como las olas sobre el mar, huye, guayay, guayay, guayay. Como las olas sobre el mar, huye, guayay. Hoy prefiero hoy vivir como quiero. El tiempo no cambió mi corazón, solo lo fortaleció en esta libertad. Yes, de sobrevivir y amar. Yes. Al corte. Cuando volvamos, el disco de la banda Marea en Trance. Cerca de la revolución.